Escuchemos ahora a nuestros poetas en el canto a lo divino. Ellos nos entregarán un pie de verso por Adán.